por donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Jesús me guía, esto sé, su propia mano. bien errante va. Oh, guíame y guiaré al pie que vacilante va. Susténtame y yo daré maná al que hambriento está. O afírmame y ayúdame a estar en pie en roca fiel. Sosténme y extenderé mi mano a quien va a caer. ¿Qué me importan del mundo las penas y doblada tener la cerviz? ¿Qué me importa sufrir en cadenas si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora vislumbro la luz. Mis prisiones las llevo gozoso por Jesús, quien venció en la cruz. Aunque preso, las horas se vuelan en gratísimo y santo solaz. Con la Biblia mis males se ausentan, pues de darme la dicha es capaz. Libro santo, mi vida ilumina, nunca, nunca te apartes de mí. Contemplando tu bella doctrina, no hay males ni penas aquí. Evangelio sublime, preciado, bello pacto de amor sin igual. Quiero siempre tenerte a mi lado, refulgiendo cual puro fanal. Aún en valle de acude a los pies del Señor. cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, muy cansados, tan cansados. Señor. marchemos libres de temor al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia un caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Oye todo.

transitar por este mundo oscuro. Puedo cantar, no importa la aflicción, al caminar, haciendo en el sendero, porque mi hogar está en el más allá. Victoria.